dijiste que nunca, nunca te olvidaría. Pensaste que de tu tiempo este el mejor. Y luego te imaginaba que yo sufría. Te equivocaste, querido mío. Comprendí que era la ocasión. Vaya a sacar tu cuenta lo que faltaba. Porque la parte que tú sumabas no te restaba todo mi amor. Saqué la mía.